RMA, Red de Medios Alternativos. Información de la Red de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las mañanas. Once treinta de la mañana, Juan Martín, nos disponemos a escuchar del otro lado de la línea telefónica, nuevamente aquí en nuestros encuentros de los lunes, a nuestro querido amigo Abner Vega Cabrera, desde el colectivo Inquietando desde el Margen. Cruzamos la cordillera. Sí, nos fuimos para allá y de la mano de Abner nos vamos de recorrida por todo el continente. Abner, ¿estás por ahí? Buen día. Hola, buen día. Sí, por acá estoy atento y preparado. Bien, espero que no estés atemorizado por tanta amenaza que llega desde el norte de nuestro continente. Uf, la verdad es que es una mezcla entre preocupación, un poco de rabia y también un poco de risa, de todo un poco. Ok, bueno, pero temor no, jamás. Sí, mira, efectivamente ha habido una gran cantidad de amenazas directas de Estados Unidos, de Norteamérica, y en algunos casos también un poco de con apoyo de la OTAN, hacia varios países de Latinoamérica. Entonces la situación está como bien complicada y estamos bajo la amenaza directa y permanente. Entonces estamos escalando cada vez más estos niveles de preocupación por lo que pueda pasar en Latinoamérica. Habíamos charlado hace un par de lunes y estábamos con lo que ya se venía cocinando desde hace un tiempo, que es esa presencia gringa en las costas venezolanas. Se supo este fin de semana incluso de que tiraron un barco que lo declararon como de actividades terroristas o narcotraficantes, siempre con las mismas excusas, pero ¿qué tanto más escaló a partir de eso? Mira, por el momento no es mucho el escalamiento, porque Trump está muy preocupado de recibir el Premio Nobel de la Paz. Uh-huh. Entonces se va a guardar hasta un poco el 10 las de armas. Octubre. Sí, hasta el 10 de octubre vamos a estar como en una situación de espera, y después del 10 de octubre, no solo para Latinoamérica, sino que en general, en los distintos conflictos que hay en el mundo, es probable que se recrudezcan los genocidios, los ataques contra los pueblos, las guerras, en fin. Pero hasta el 10 de octubre Trump se la está jugando por ser un nominado por recibir el Premio Nobel de la Paz. O sea, hasta el 10 de octubre campaña, de campaña. Claro, así es. Y mira, y hay una situación muy complicada que es nueva, porque Estados Unidos de Norteamérica acaba de anunciar $400 millones para atacar los regímenes de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Ajá. Entonces es una cantidad muy importante de dinero, de un total de $1.800 millones que tienen destinados para proteger la democracia y la libertad en todo el mundo. Uh-huh. Pero $400 millones específicamente los anuncian para producir los ataques contra Nicaragua, Venezuela y Cuba. Entonces, efectivamente, la situación es compleja. Para México, por ejemplo, el aumento de aranceles y algunas denuncias de operaciones en territorio mexicano contra carteles de la droga fue como el campanazo de alerta. Luego habíamos repasado también que en Panamá estaba este apoyo explícito del gobierno actual de Panamá a Estados Unidos de Norteamérica para el control del canal de Panamá. Pero en Colombia, que habíamos venido conversando bastante de Colombia, hay un par de cosas que creo que no habíamos mencionado. En Colombia fue desertificada en relación con su combate a las drogas. Uh-huh. Hay una desertificación, es decir, ya no tienen certificación de ser un país que se preocupa del combate a las drogas, y además también el retiro de visas a Petro y algunos funcionarios del gobierno colombiano. Y en el caso de Venezuela, efectivamente, este ataque que tú mencionabas el día viernes fue el cuarto ataque a un barco en aguas del Caribe, y con muertos. O sea, en este último hubo 4 muertos, pero hubo uno donde, ya van más de 20 asesinados en estos ataques contra barcos pesqueros, fundamentalmente con la excusa de que van transportando droga. Entonces se les ataca desde la distancia, sin ningún tipo de prueba y con ninguna posibilidad de investigar posteriormente, porque el ataque es en alta mar. Entonces, ¿cómo se va a saber si efectivamente transportaban droga o simplemente estaban pescando? Pero además, sin ninguna legitimidad ni legalidad para atacar en aguas internacionales. Entonces, efectivamente, ha habido como algunos elementos de posicionamiento ahí bien, bien importantes respecto de este ataque permanente y que se ha incrementado de Estados Unidos a distintos países. Recordemos que habíamos hablado de 4.000 tropas norteamericanas frente a las cercanías de las costas de Venezuela. En realidad esto ya ha escalado a 6.500 tropas. Ajá. Están los 8 barcos de guerra, 1.200 misiles apuntando hacia la zona del Caribe y el norte de Sudamérica, un submarino nuclear. Han habido ejercicios de guerra en Puerto Rico y también en Panamá, lo que sugiere que podrían estarse preparando estas tropas para desembarcos, tal vez para ataques puntuales en algunos puntos específicos en Venezuela, o intentando tal vez un desembarco mayor. Pero siguen estos movimientos y es muy preocupante lo que se viene produciendo en varios países. Bien, y el tipo atendiendo, Trump, me refiero, en multiescala, ¿no? Porque mientras no saca la atención de Rusia y Ucrania, mientras se media, entre miles de comillas también, ¿no?, entre Israel y Palestina, este asedio sobre Latinoamérica, que además, con lo que contabas de Colombia, se vio reforzado, por ejemplo, después de la Asamblea de la ONU, en la que también tenemos varios episodios para conversar, pero que sí, que ahí se le decretó el final a Petro, de cualquier tipo de... Ya quedó del otro lado de la lista, digamos, de la vereda de enemigos absolutos. Pero también con lo que veníamos también contextualizando, la llegada de nuevos embajadores a Argentina, de la presencia a través de Mekorot, de la Alianza Israel-Estados Unidos... Y en el mismo momento también, Donald Trump metiendo toda esa presión que sabíamos y lo veníamos conversando acá sobre esa presión económico-financiera en la lucha contra China, pero Trump en esta semana salió a declarar que nada tiene que ver la influencia china en América Latina para toda esta nueva política de Estado que tiene para con nuestra parte del continente. Claro. Sin embargo, es evidente que todas estas amenazas hacia distintos países de Latinoamérica tiene que ver con el enfrentamiento permanente, esta guerra híbrida, esta guerra silenciosa hasta ahora, entre los países anglosionistas encabezados por Estados Unidos de Norteamérica y los BRIC más en general, pero en particular con China y Rusia y también Irán. Y claro, entonces usan otras excusas para no decir que el problema es el control de los recursos de Latinoamérica y el control de las economías de Latinoamérica. Entonces, en México la excusa ha sido el problema de la migración y el tráfico de fentanilo. Esa es la excusa para atacar a México. Mucho migrante pasando a USA y mucho tráfico de fentanilo. En el caso de Panamá, ahí se planteó en algún momento claramente que la amenaza era China. O sea, ahí Trump no se puede desdecir de lo que en algún momento señaló, que consideraba que China no tenía nada que hacer en el canal y que era una amenaza por la cercanía al territorio de Estados Unidos de Norteamérica. En el caso de Colombia, el aumento de tráfico de droga. Se acusa que ha aumentado la exportación de droga desde Colombia hacia mercados de Estados Unidos de Norteamérica. Y en el caso de Venezuela, bueno, ahí es más claro y es más histórico también, que es una dictadura de izquierda. A Maduro, entre comillas, se le ha declarado amenaza inminente, ese es el concepto que han utilizado, y narcoterrorista, porque se dice que pertenece y dirige el cártel, el famoso y misterioso y fantasmagórico Cártel de los Soles. Uh-huh. Marco Rubio ha dicho que el que ha orquestado el ataque a Venezuela, que cuentan con toda la autorización necesaria para ataques contra embarcaciones en el Caribe. Él dice que están actuando dentro de lo legal y lo legítimo. Y otros funcionarios de Estados Unidos de Norteamérica han señalado que cuentan con el amparo de la Constitución de Estados Unidos, con facultades de guerra, contra carteles, o la declaración de los carteles de tráfico como organizaciones terroristas, y el derecho a la autodefensa. O sea, están atacando la soberanía de países de Latinoamérica y están a punto de atacar la soberanía de otros países por un derecho a la autodefensa. Esas son las excusas que han planteado para no decir que es un enfrentamiento directo con Rusia y Estados Unidos. En el caso de Brasil, por ejemplo, la excusa fue la condena a Bolsonaro. Uh-huh. Entonces, las excusas no han faltado, pero sabemos que las razones reales tienen que ver más con este tema geoestratégico a nivel internacional. Bien, ¿qué podemos actualizar en esta recorrida latinoamericana? Y si tiene que ver también con estas tensiones y presiones norteamericanas, todo lo que se ha desatado en Ecuador en los últimos días, llegándonos a esta declaración de estado de excepción otra vez por parte del presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Hay una escalada de tensión en las calles, y todo parece ir descontrolándose, como venimos viendo algunos episodios por todo el continente. ¿Qué tan ligado está a esto que venimos conversando? Bastante ligado, porque frente a esta amenaza real, concreta e increciendo de Estados Unidos de Norteamérica en contra de distintos países, se han articulado distintas respuestas. Entonces, uno podría considerar que hay respuestas frente a esta persistencia del colonialismo, el imperialismo, en fin, respuestas populares. Por ejemplo, de pueblos indígenas. Uh-huh. Los pueblos indígenas han articulado respuestas bastante autónomas de los estados, de las ONG, de las fundaciones, de los partidos políticos de pseudoizquierda, en fin, y han articulado respuestas directas. Uno de los casos más notorios en Latinoamérica es las respuestas de los zapatistas en el sureste de México, los indígenas del estado de Chiapas, pero también, por ejemplo, la respuesta desde la autonomía del pueblo nación mapuche, en el caso del sur de Chile y de Argentina. Uh-huh. Que son profundizando el control del territorio, buscando la soberanía alimentaria y la autonomía respecto de las empresas transnacionales y los estados. Lo mismo con algunos pueblos indígenas de Colombia, de Guatemala, en fin. En otros casos, las respuestas populares han ido por el lado de protestas masivas, amplias, con múltiples contenidos, ¿no? Y no desde el punto de vista de la autonomía, pero sí protestas populares significativas, lo mismo que ha pasado en Argentina. Ya es permanente la protesta en contra de Milei. En Brasil han habido protestas muy grandes. En Perú recientemente hubo una gran movilización en varias ciudades, con mucha represión también. Y bueno, y está esto que tú me preguntabas de Ecuador, donde ya van varios días de protesta de los sectores de los pueblos indígenas, y se ha declarado estado de excepción en algunos lugares, como tú señalabas, pero aquí se produjo un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ajá. Hay una situación compleja en estos momentos en la, comillas, gobernanza del Estado ecuatoriano, porque Noboa intentó declarar estado de excepción en 12 provincias, o sea, ya controlar de una vez por todas esta larga movilización de los pueblos indígenas, pero eso fue declarado inconstitucional por el legislativo. Entonces se generó ahí una controversia bien importante, pero la respuesta de Noboa fue contraatacar, digamos, y plantear entonces la declaración de estado de excepción en otras provincias. Entonces hay una situación ahí de enfrentamiento en lo legal, en términos de si realmente Noboa tiene las facultades y si están las condiciones para declarar estos estados de excepción. Y la respuesta de la CONAIE en Ecuador ha sido plantear que van a seguir en la lucha hasta que se resuelvan sus demandas, y que por lo demás son demandas históricas, que no son nuevas, que tienen que ver con los precios de los combustibles, que tienen que ver también con ciertos grados de autonomía, tienen que ver con la economía, en fin, que son demandas históricas que han afectado a los pueblos indígenas ecuatorianos y que les han enfrentado con las políticas de Estado de distintos gobiernos. Entonces, ahora también está pasando esto con Novoa, y la CONAI ha dicho que, como en otras ocasiones lo han hecho, la respuesta va a ser copar Quito. Entonces, puede producirse esto que ya ha pasado en varios momentos de la historia de los últimos años o décadas, de que los indígenas de distintas partes de Ecuador se dirijan a Quito, y ya sabemos que cuando copan Quito, ahí la situación cambian los niveles de enfrentamiento, los niveles de resolución, los niveles de respuesta, y en algunos casos han logrado doblar la mano a algunos gobiernos. Exacto. Entonces, estaba recordando que hace aproximadamente un año o dos estábamos en comunicación con Ecuador porque se había tensado todo otra vez con, como decís, el arribo de las comunidades a la capital, donde ahí sabemos que se desmadra la cuestión. Así es, y claro, porque llegan en cantidades muy grandes, entonces las Fuerzas Armadas y las policías no dan abasto para el control, y lo que ha sucedido en otras ocasiones es que hay pequeños espacios, entre comillas, como liberados, donde se alojan o donde están los indígenas que llegan desde la sierra, la costa, de la selva, en fin, y ahí se producen importantes enfrentamientos porque tienden a ser rodeados y entonces se les ataca. Y ahí, en algunos casos sí y en otros no, se ha sumado la población de Quito en sus propios territorios. La población de Quito tiende a rechazar un poco la presencia de los indígenas en la capital. Pero en algunas ocasiones se han sumado también a las protestas, y ahí ya es más difícil el control del orden y la seguridad pública, y ahí es cuando han obligado a los gobiernos a sentarse a negociar y han conquistado algunas cuestiones, pero que no han resuelto los problemas de fondo, que son históricos y que también se van a resolver en términos históricos de largo plazo, que tienen que ver con cambios más profundos que solamente un cambio de gobierno o de alguna política de Estado específica. Uh-huh. Abner, no me quiero ir de este encuentro que tenemos regularmente sin sacarte, sin poder darte la posibilidad de sacarte el corset de América Latina o utilizar el corset de América Latina para referirnos a Gaza, porque muchos latinoamericanos eran parte de esa flotilla que la semana pasada fue interceptada, que algunos van siendo liberados, otros no, pero me gustaría saber tu opinión desde aquí de lo que está sucediendo internacionalmente con esta flotilla, con la presión, con las negociaciones que se van a dar hoy, el contexto en general respecto de América Latina con la situación allí en Medio Oriente. Sí, efectivamente, el ente sionista de Israel en el plano internacional está perdiendo la batalla diplomática. Evidentemente está perdiendo la batalla diplomática, y eso tiene que ver mucho con la solidaridad internacional con este genocidio que se ha incrementado en los últimos dos años del ente sionista de Israel en contra de Gaza, pero también de Cisjordania. Y digo que ha perdido la batalla diplomática porque han sido varias flotillas las que han intentado romper el bloqueo en distintos momentos o llevar solidaridad al pueblo palestino en distintos momentos, y ninguna había causado este nivel de conmoción. Por su envergadura, por la cantidad de barcos, la cantidad de personas, por la diversidad de países, eran de más de 40 países, 46 más o menos, decían algunos, y luego por el gran movimiento de barcos que tuvo que hacer Israel para detener a esta flotilla. O sea, tuvo que mover una cantidad importante de buques de guerra Para poder detener la flotilla, lo logró total, absolutamente, secuestró los barcos, secuestró a los compañeros y compañeras que iban en esos barcos, algunos han sido liberados, otros no, a todos se les aplicó distintos niveles de tortura, desde golpes, humillaciones, privación de sueño, de comida, recluidos en lugares absolutamente inhumanos. Entonces, todo esto ha generado que aumente el apoyo, sobre todo en Europa, que había estado como relativamente bajo, aumente el apoyo a la causa de la liberación de Palestina. Uh-huh. Y lo otro es que han partido nuevas flotillas, o sea, hay como una oleada de flotillas. Apenas se produjo el secuestro de esta primera flotilla grande, desde Turquía partieron una cantidad de alrededor de 45 pequeños barquitos que plantearon que iban a apoyar a la flotilla que estaba siendo atacada, pero también ahora va otra flotilla desde territorios más lejanos, acercándose nuevamente a Gaza. O sea, va a continuar una oleada de flotillas. Y me da la impresión de que eso ha sido como la gota que rebalsó el vaso y que ha obligado a apurar algún tipo de solución, de respuesta, de punto final, transitoria obviamente, y con muchas trampas, a lo que está pasando hoy día en Gaza. Uh-huh. Por lo menos pudiera ser que el ente sionista de Israel y Estados Unidos se estén planteando el que el ejército invasor del ente sionista se retire de algunos territorios de Gaza, por lo menos eso, no de todos. Y por lo menos es probable que estén buscando liberar a una cantidad de prisioneros palestinos, algunos con condenas altísimas y que están presos hace mucho tiempo. Por ahí pudiera ser lo que están dispuestos a hacer. Ahora, el gran tema es que la resistencia palestina y en particular Hamas han dicho de una manera muy estratégica sí. Nos parece bien la propuesta de Trump y estamos dispuestos a sentarnos a negociar. Entonces, esta respuesta muy sabia que ha planteado sentarse a negociar, pero que no ha dicho si vamos a entregar las armas, si vamos a dejar que gobiernen extranjeros acá, etcétera, ha puesto en una situación muy incómoda a la parte sionista. Y es probable que entonces hayan algunos resultados de estas negociaciones de estas conversaciones que se están llevando a cabo, que haya algunos resultados positivos. Ahora, en ningún caso va a terminar el histórico copamiento de territorios que ha ido haciendo el sionismo israelí en las tierras palestinas. Eso lleva más de 70 años. Claro. Y en ningún caso va a terminar esta política de apartheid, ni va a terminar el hostigamiento permanente y el intento de expulsión, en fin. Pero pudiera traer algún acuerdo transitorio, algún alivio, porque en estos momentos la gente en Gaza está declarado incluso por la ONU en una situación de hambruna. Claro. O sea, hay alrededor de 500 niños, sobre todo niñas, pero también algunos adultos, que han muerto de sed, han muerto de inanición y que han muerto también de hambre, aparte de todos los que han sido asesinados, asesinadas en las filas esperando obtener algo de comida, o los asesinatos masivos en los bombardeos, que ya es una cifra altísima, más los desaparecidos, desaparecidas, en fin, pero por hambre tal cual, por no poder echarse un pedazo de pan durante días a la boca, o por sed, han muerto ya muchas personas allí en Gaza. Bueno, te agradecemos mucho esta parte de corrernos del continente. Preguntarte si, por ejemplo, cómo viene multiplicándose alrededor del mundo y también en nuestro continente americano, si en Chile ha habido marchas o se vienen respecto mañana del segundo aniversario de esta nueva fecha que estableció la escalada esta que estamos viviendo? ¿Cómo anda la cosa ya entre la campaña presidencial, por supuesto? Claro. En Chile se han venido produciendo en el último par de meses varias movilizaciones locales, pequeñitas, por distintos temas, y esto es un poco novedoso respecto de lo que había pasado por revuelta, que era un estado bastante generalizado de calma, de inmovilidad. Claro, de calle vacía. Sí, claro, pero se han venido produciendo bastantes movilizaciones, pero todavía acotadas, puntuales, específicas, pero en distintos ámbitos, estudiantil, mapuche, trabajadores, en fin, y también respecto de la solidaridad con otros pueblos. Por ejemplo, este fin de semana hubo una gran actividad para juntar recursos para ir para comprar una maquinaria para llevar en donación al Hospital Miguel Enríquez en Cuba. Ajá. Porque ayer se cumplía un año más de la caída en combate de Miguel Enríquez, que fue secretario general del MIR, y que fue muerto el año 74. Y se hizo esta actividad entonces, que se pretende juntar una cantidad bien alta para comprar una maquinaria ahí moderna para solidarizar con la salud cubana. Y con respecto a Palestina, han habido varias movilizaciones en distintas ciudades, tal vez no tan masivas como lo que hemos visto ahora último en Europa, pero varias, muchas movilizaciones en distintas ciudades, en fin, y por estos días partieron varias movilizaciones el día 4, el viernes, no, el 4, el sábado partieron varias movilizaciones y hay anunciadas muchas otras, mañana, pasado mañana, hasta el 11, varias actividades en solidaridad con Palestina, y lo que menos preocupa, lo que menos sigue preocupando es la marcha de la campaña electoral en Chile. Por fin la candidata oficialista presentó su programa de gobierno, que no lo había presentado hasta ahora, por fin presentó sus medidas de gobierno, y por supuesto el giro a la derecha del programa de Jara, que es la candidata de oficialista, uh-huh. El giro a la derecha es espectacular, o sea, ella se ha pronunciado en contra de Venezuela, en contra de Cuba, no ha abierto la boca en respecto de la causa palestina, en Chile, en la campaña para la primera vuelta, perdón, para las primarias, había planteado aumentar el sueldo mínimo de alrededor de 500 y tantos que está ahora, aumentarlo a 750.000 pesos, se desdijo de aquello, sacó de su programa la nacionalización de los recursos naturales, sacó de su programa terminar con las AFP, en fin, o sea, el programa de la candidata oficialista que recién viene a presentar ahora es un programa de continuismo de neoliberalismo y el extractivismo que hemos observado desde hace 50 años en Chile. No hay ningún anuncio distinto, no hay nada nuevo que esperar. O sea, para un gobierno que digamos que ya tiene su andar y que podría tener una espalda más ancha para sí poder ir por transformaciones, no está presentado en estas metas de gobierno, de campaña. No, en absoluto, y además que el actual gobierno donde el partido de la candidata oficialista, el Partido Comunista, en conjunto con el Frente Amplio, han aplicado medidas tan antipopulares, tan represivas, que entonces mucha gente con poca formación política ve como opción nuevamente a la derecha. Podríamos decir que el gobierno actual ha facilitado que haya un giro hacia la derecha, a la ultraderecha, digamos, los intentos en las preferencias o en la posible votación de mucha gente. Entonces, han preparado el regreso de la ultraderecha de la mano de Kass eventualmente, y Jara, que tiene muy buenas posibilidades de ganar en segunda vuelta, su programa ya no tiene nada que envidiarle al de la ultraderecha chilena. Entonces, se repite este patrón de que gobiernos socialdemócratas, ex izquierdistas, en fin, pero hoy día socialdemócratas o progresistas en Latinoamérica, lo que hacen es aplicar el neoliberalismo, el extractivismo, la represión a los sectores populares a rajatabla. O sea, no hay cambios grandes. Tú mencionaste en la conversación la situación de Petro. Petro fue uno de estos que ofreció muchas cosas y finalmente pudo cumplir pocas, o quiso cumplir pocas, no lo sabemos muy bien. Pero claro, se ha reivindicado ahora con este tremendo discurso en la ONU, donde él ha señalado cuestiones súper importantes, como que el tren de Aragua, que una de las excusas de Estados Unidos para golpear en Latinoamérica, el tren de Aragua son delincuentes comunes y no son terroristas. Esa es una cuestión fundamental de hacer esa aclaración. Y también ha denunciado que Estados Unidos, Colombia, solo busca profundizar el uso del glifosato, que para controlar la producción de coca, pero en realidad genera un daño terrible al medio ambiente y a las personas, y atacar a cultivadores pobres, pero que en ningún caso le interesa terminar con el tráfico. Uh-huh. Y que en definitiva lo que busca Estados Unidos es el sometimiento de los pueblos y el rechazo, y él ha planteado por lo tanto el rechazo a estas leyes extraterritoriales que usa Estados Unidos para legitimar o intentar legitimar sus ataques y sus intentos de golpes en Latinoamérica, que van desde bloqueos económicos, aumento de aranceles, pero también a intentos de operaciones de falsa bandera, buscan de alguna manera eliminar a Maduro. En lo de falsa bandera se ha denunciado recientemente que en Venezuela estarían grupos de ultraderecha intentando atacar con explosivos la embajada de Estados Unidos para justificar los ataques de Estados Unidos. En fin, o sea, uh-huh. Los ataques de Estados Unidos de Norteamérica tienen una amplia gama, así como a elección desde lo más violento a lo más suave, y el rechazo que produce eso en los gobiernos de Latinoamérica en general es muy tibio. Muy tibio. Y destaca Petro entonces con esta postura firme en favor de Gaza, en favor de Palestina, y las medidas que tomó. O sea, Petro, a raíz del ataque a la flotilla, inmediatamente dijo: vamos a revisar los acuerdos comerciales con Israel, inmediatamente. Uh-huh. Y también inmediatamente expulsó a los diplomáticos que quedaban del ente sionista de Israel en Colombia. Bueno, de lo más expeditivo que se consigue en el continente, más allá de las declaraciones. Abner, sí. Querido, se nos acaba el programa, así que te vamos a despedir. Ajá. Agradeciéndote mucho este rato y esta recuperación de la columna para poder seguir profundizando en la actualidad de nuestro territorio. Perfecto. Muchas gracias a ustedes por este interés de incorporar estos elementos siempre. Es súper importante ir educando, formando, entregando información a nuestros pueblos respecto a estas cosas, para que después no nos tomen por sorpresa y para que entendamos también las causas profundas y verdaderas de los ataques imperiales. Por ejemplo, en Venezuela, las razones verdaderas tienen que ver, hay que decirlo una vez más, con que es la principal reserva de petróleo, Venezuela, la cuarta reserva mundial de gas y la primera reserva de oro en el mundo. Entonces, ya sabemos qué es lo que están buscando las potencias mundiales en Latinoamérica. Lo tenemos bien clarito. Muchas gracias, Abner. Te mandamos un abrazo fuerte. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias a ustedes también. Ahí escuchábamos a Abner Vega Cabrera, nuestro compañerazo, desde el otro lado de la cordillera, desde Santiago de Chile, como integrante del colectivo Inquietando desde el Margen, y siempre ayudándonos a esta recorrida por el continente para que no se nos escapen, más allá de las noticias, cómo están interconectadas estas situaciones y estos contextos. Nosotros estamos ya pasadísimos, Juan Martín, ¿no? Sí, ya está. Nos tenemos que ir volando porque pasaste. Ya algunas radios ya se deben haber desconectado y todo. Nos vamos con un tema más de este nuevo disco de Milo J, y en este caso acompañado por Mercedes Sosa con el tema Jangadero. Nos vemos la próxima, el próximo lunes, pero el Enredando sigue este miércoles desde La Semilla. Sí, señor. Un abrazo grande para todos. Nos vemos, chau, chau. ¿Cuánto tiempo de tu tío, no? ¿Cuánto tiempo lo conocí yo, Sí. Entramos en Jangadero, ¿no?